si se cabe cumbia grosa. No le rompe la mano si se cabe cumbia grosa. Oye, cumbia todo lo que me la vamos a pasar. Oye, cumbia todo lo que me la vamos a pasar. Bajando la cadera pa' abajo, pa' abajo. Subiendo el culito pa' arriba, pa' arriba. Bajando la cadera pa' abajo, pa' abajo. Subiendo el culito pa' arriba, pa' arriba. Que levante la mano de aquí pa' la chat. Lo que quieran es callar, lo que quieran fumar char. Que levante la mano de aquí pa' la chat. Levanta la mano, tú te cabe cumbia.